Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, con nosotros. Juan, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, yo elegí un tema que uno podría pensar que es muy menor y muy circunstancial, pero que viene a cuento de esto que ustedes están conversando sobre cuánto va a aguantar la gente, ¿no? Un episodio hoy en Constitución donde una multitud frenó el accionar violento de un policía hacia un muchacho que intentaba saltar el molinete. Esta es una conducta de gente que intenta saltar el molinete en el tren y en el subte, cada vez más generalizada. Yo mismo cada tanto, a veces uso el auto y a veces uso el subterráneo, y permanente veo gente de todas las edades que intenta eludir el pago en el subterráneo. Y hoy hubo entonces un episodio así. La policía empezó a paliar al joven y una multitud rodeó al joven para defenderlo frente a esta actitud represiva. Lo que quiero significar es que comienza a generalizarse este tipo de episodios, producto de que precisamente el pueblo no puede soportar más estas situaciones de tarifazos. Eso de retiro de los subsidios para el déficit fiscal, en definitiva, es atacar la vida de la gente, que después se saca el subsidio de la luz y la luz no la puede pagar y se tiene que colgar, el subsidio del gas y el subsidio del transporte, y así sucesivamente. Esos son todos mecanismos del Estado, yo diría, de carácter solidario para aliviar la situación de la gente. Daría la impresión que comienza un punto de hastío, ¿no? Y además de pérdida del miedo a esa cuestión de la represión y de esos espectáculos de carácter policial que intentan generar un miedo, ¿no? Así que, en fin, me parece que en el episodio está en juego el tema de las tarifas, está en juego de la pérdida del miedo, está en juego la acción colectiva de mucha gente, está en juego la represión. En fin, creo que vale la pena estar atento a este tipo de episodio, no olvidar los episodios chilenos, claro, precisamente que generaron una ruptura muy grande. Todo empezó con cositas como esta, ¿no? Es verdad, con una rebelión de los estudiantes en el caso de Chile. Gracias, Juan Carlos. Chao, hasta pronto. Juan Carlos Junio, que nos ayuda a iluminar la escena del pensamiento contándonos historias.